llorera. Hay algo que no puedes ver. Hay algo dentro tuyo, nena. El monstruo consumiéndote. Libérate. Prohibido girar a la derecha. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Radio Presente. La cultura se mueve en el oeste. La cultura se mueve en el oeste. El 22 y 23 de septiembre desembarca en Hurlingham el primer encuentro de cultura comunitaria del conurbano oeste. Un encuentro abierto a las organizaciones y expresiones culturales comunitarias de nuestros territorios. Debates entre organizaciones, las universidades y el Estado. Espectáculos, talleres, ferias artesanales y de la economía social. Todas las actividades son abiertas a la participación de la comunidad. Les esperamos desde las 9 horas el sábado 22. En el Teatro Cosmopolita. Güemes 1647. Y el domingo 23 en el Club Los Andes. Los Patos 2449. Hurlingham. Más información en nuestra página de Facebook Encuentro Cultura Comunitaria con Urbano. ¡Los esperamos! Radio Presente. La voz del Ex Olimpo. Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasé y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta Feria Americana. Otra vez, yo hablando sola, porque me parece que la Encina otra vez volvió al hospicio ese que me había contado. Porque la semana pasada pudo escapar, pudo venir a hacerme la segunda, pero esta semana no se fue entre los perros alzados, esa quinta que decía que era un hospicio, que estaba lleno de jubilados, lleno de perros, lleno de todo. Un verano medio... no sé cómo detallar el verano de la Encina, que nos va a contar la semana que viene cómo la estuvo pasando en esas vacaciones entorpecidas. Tenemos a Nico, que llegó corriendo, y yo llamándolo: Nico, por favor, no me dejes sola, por favor, te lo pido, no me dejes sola, que acá igual no estoy sola, porque también lo traje a mi pariente que baila en la murga y que no quiere hablar, pero ya le pasé el micrófono. Bienvenido, Buddy. Otra vez diciendo hola, sin ganas, ¿no? Porque no, me dijo, yo vengo pero para figurar, porque vienen unos amigos míos, nada más. No podés figurar en la radio, no te dejo. Bueno, ¿cómo? Aprendí. No, tanto que no quiere hablar que tiene apagado el micrófono. Vamos de nuevo, buenas tardes, Buddy. Hola. Ahí está. Con razón no lo escuchaba, digo, bueno, anda mal el auricular, yo viste como que...

Pero en la tele no te dicen, la verdad. Y bueno, yo tengo fuentes de amigos que están hace 46 horas sin luz. Y todos los reclamos. Acá hay gente que me levanta la mano como diciendo, yo también estoy sin luz. Así que también nos van a contar eso. Pero antes de eso, vamos a presentar a la querida Murga, el Centro Murga del barrio de Flores, el metejón de mi vida. Aplausos, por favor. Tenemos... O sea, muy bien. Vamos a aplaudir. Ahí está. Vamos a aplaudirlo todos. Vamos a hacer una ronda de presentación porque no me hagan aprenderme todos los nombres porque estoy medio al horno. Empezamos por mi izquierda. Buenas noches. Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Mi nombre es Federico, yo soy bombista del Centro Murga, el metejón de mi vida. Ahí va, ¿vos también sos del barrio de Flores? En realidad yo soy del barrio de San Telmo, pasa que mis amigos están en el barrio de Flores y bueno, la Murga me lleva a compartir con mis amigos y bueno, salimos ahí en el barrio. Muy bien, yo estoy en una Murga de Flores, los Inevitables de Flores, le mando un saludo a todos, pero ahora vivo en Piedrabuena, antes vivía en Liniers, nunca fui de la Murga del barrio, siempre me fui a ponerle los cuernos al barrio por ahí. Así que, al lado de usted, ¿quién está? María del Carmen, y soy integrante del escenario. ¿Y vos sos de Flores? No, yo soy de Parque Chacabuco. Es una Murga que va rejuntando gente de muchos barrios. Es una Murga de rejunte y familiar. Ahí va. Tenemos por el otro lado... A ver si acerca. Buenas tardes, mi nombre es Lucía. Lucía. Bailo y formo parte del escenario. Vos cuando bailás llegás al escenario toda agitada, toda transpirada, sí, no podés más. No. ¿Hacés técnica de respiración o es todo de chanta? Todo de chanta. Muy bien, me parece perfecto. ¿A quién tenemos al lado? Este sí lo conozco. Dígame. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Leito. Vivo en Parque Avellaneda. Bueno, vos sos del barrio. Sí, sí, acá del barrio. Parque Avellaneda pertenece a Flores o Floresta. La Floresta. No digas cuál es la diferencia. No, de Flores no, no, y Floresta. No, no. Decí. Parque Avellaneda es un barrio. Punto. Bueno, perdón. Perdónenme a la gente de Parque Avellaneda que nos está escuchando si metí la pata, chicos. Tenemos al bombista que está muy lejos, y que me dice que no con el dedito. ¿Cómo se llama el bombista? Yo lo traduzco. Diego, ahí está, Diego. Es muy radial, Diego. Está de lejos gritándome el nombre, pero bueno, no importa. Ellos me dijeron que me iban a contar un poquito de cómo nació la Murga, en qué año nació. ¿Quién quiere hablar de esto? Porque están todos como mudos. Está medio raro esto de la radio con gente que no habla. Que hable el dire. Bueno, que hable el dire, que es Leo. Me voy a hacer cargo yo de este momento. Hay que hacerse cargo. Sí, no queda otra. Así que nada, bueno, esta Murga se formó un día que llovía, no, un chistecito. se formó en el 2010. Con un grupo de amigos, salíamos en otra murga. La idea era, nada, yo creo que más que nada, formar a lo que nosotros no teníamos ganas de armar propio, más que nada. Y bueno, arrancamos con un grupo de amigos, para ser más exacto, el 13/3/2010. Mirá. Y bueno, ahí lo empezamos a cranear con unos cuantos murgueros. Bueno, los chicos que están acá también. Gran parte, de lo cual, bueno, en el andar se fueron perdiendo algún que otro. Pero bueno, y acá estamos. Bueno, ya vamos para 9 años. Es parte de la formación de cualquier grupo grande. Siempre va a haber diferencias, siempre va a haber gente que se cansó, gente que quiere seguir para adelante, gente que no. Es como todo. Pero bueno, y contanos, ¿cómo es el Centro Murga? ¿Cómo lo idean? ¿Qué tipo de espectáculo tienen? Mirá, el espectáculo que tenemos en realidad es bombo y platillo, lo que es la percusión. Claro, porque es un centro murga. Exactamente. Los centros murgas pueden tener un instrumento. Sí, el sí, tema sí. Es que cuando estás en circuito oficial, si alguien me quiere corregir, que me corrija, si metes un instrumento, baja punto. No, baja punto. No. Se puede respetar el 70-30. Ok, siempre que se respete el 70% de bombos, ok. Exactamente, pero bueno, el nuestro por ahora, por el momento, es bombo platillo. 100%. Silbato. Tal cual. Y silbato. Ahí va. Cuando se acuerdan de traerlo. Eso fue para toda la gente que está escuchando, ¿no? Un palito, tal cual. Chicos, salimos el sábado, por favor, acuérdense. Acuérdense de los silbatos. Acá tenemos, bueno, con nosotros a María del Carmen, que es la que hace las letras de las canciones, todo. Y dado a la forma ella de escribir que tiene, nuestra actuación por naturaleza es muy sentida. O sea, lo que nosotros queremos transmitir más que nada es siempre el sentimiento del murguero por hacer este arte. A ese lugar más que nada nos basamos. Después lo que es el baile, bueno, tenemos parte coreográfica, no mucho. ¿No es libre? Sí, es libre, es libre. Okay. Tenemos más que nada los cortes, que es lo que se marca. Sí. Después hay pasos. Más que nada como todo centro murga, calculo que debe ser. Hay algunos que es todo libre. Sí. Pero bueno, el nuestro tiene, se marcan los cortes y algunos pasos. Y alguna que otra pirueta. Tal cual, así es. Y María del Carmen, contame vos cómo encarás la escritura, si tenés algún grupo que te ayuda, si lo haces vos sola, si hay una reunión de tirar ideas de qué quieren escribir, qué quiere transmitir la murga este año, se cambian las canciones tras los años, o hay alguna que decís esta está todos los años. En realidad, los aciertos y los errores siempre me hago referente yo de todo. El cancionero mío está basado de acuerdo a mi impronta. Es decir, me gusta una canción, me gusta un tema, y a lo mejor tengo en la cabeza alguna letra y encaja en esa canción que estoy escuchando, entonces le doy para adelante. Me han sugerido muchas veces, ¿por qué no haces esta canción? A veces sale bien, a veces sale mal. Lo cierto es que tengo que reconocerlo, me tiene que llegar a mí, no gustarme o no, me tiene que llegar, porque si no le encuentro un sentimiento a la canción, no afloran las letras que me llegan al corazón. Entonces, como decís, esta canción está buena, bueno, porque me gustó desde el vamos, porque me gustó la letra, la canción, le encontré rápido la letra y después se conformó con el tema del ritmo que se le dio al final. Es decir, o sea, la temática... No hay una temática en sí. Puede ser a lo mejor algún ritmo determinado. Si es muy alegre, se le da la posibilidad de que sea presentación. Si son más melancólicas, puede ser alguna retirada. Algún homenaje. Los homenajes básicamente son todos bien melancólicos. Y lo que más me cuesta siempre son las críticas, porque no forman parte de mí. Pero bueno, como no queda otra, tengo que darle y no queda otra y sacar la letra para hacer lo que puede, Mari. Claro, y hago lo que puedo. Las críticas igualmente van cambiando año a año y creo que en todas las murgas pasa, por lo menos en la nuestra, se escribe última, como que a lo último del año para meter todo lo que hay que criticar para de que ese año. Para que el contenido tenga mucha calidad. Para que tenga mucho contenido. Digamos que sí, las canciones que sacamos este año en Carnaval las escribí en una semana a las 6. Ah, bien. Entonces, problema, porque no es solamente el estudiarlas, sino es el encontrar el ritmo adecuado en que los bailarines hagan el paso, pero bueno, afloró. ¿Y en qué semana? ¿Se puede decir en qué semana? ¿Fue hace poco o fue en una semana de marzo? Claro, sí, antes de Navidad creo que tuvimos una juntada, charlamos un poquito de lo que se venía por delante. Ya habían un par de temas, porque Mari la verdad que tiene para hacer 4 o 5 CD, o sea, viene la Mona y después viene Mari. O sea, sí, de todas las letras que tiene, es terrible. Bueno, no lo vamos a escuchar igual. Así que teníamos ya algo armado, ya para sacar, y de repente se nos ocurrió un tema, y a partir de ese tema que dijimos de sacarlo, bueno, empezó a salir la crítica y otra. Así que para este Carnaval tenemos 2 retiradas, 2 homenajes. Fue floreciendo. No, terrible. Aparte una mejor que la otra. ¿Ustedes en dónde están ensayando ahora? Para que en Parque Avellaneda, en Parque Avellaneda, no, me sonrío porque te escuchaba vos preguntarle a los chicos de dónde eran, si eran de Flores, y la verdad, mientras que ensayamos en Flores, nadie vivió en Flores, somos todos de cualquier lado, entonces nos reíamos mucho, que le decía, ¿vos sos de Flores? No, vos tampoco, ninguno de bueno, Flores. Bueno, y yo pregunté eso, fue lo primero que pregunté. ¿La letra y la música la componen ustedes todo o hacen...? La letra sí, la música no. La música está basada en alguna canción famosa que nos guste. Claro, melodías conocidas. Entonces, melodías conocidas. ¿Cómo es que se llama ese...? Astracaná. Bueno, ponete un micrófono, hermano, que queremos escucharte, porque vos tenés todas las palabras. Yo hablaré mucho, pero mi vocabulario es muy reducido. Sí, estaba escribiendo a ver si hacían letra y música. Claro. Se basa en una letra ustedes. En una letra y le cambian la letra y la melodía. Sí, es decir, yo me podría atrever a hacer lo que es música directamente, pero es que llevaría mucho más tiempo y a veces la murga, con lo que no contás, es con tiempo. O lo dejás todo último momento, o decís, no llego con esto. O a lo mejor, básicamente, lo que a vos te gusta, porque es una creación tuya, capaz que al otro no le pega. Y hoy por hoy, capaz que vos escuchás una canción y decís, uy, esta es la canción, ponele, de Los Auténticos Decadentes, qué buena que está, le cambiaron la letra y mirá qué bien que quedó. Entonces, básicamente, es lo que no hacemos. Hacemos las canciones, las letras basadas en canciones conocidas. Ya directamente pensás, en esta canción tengo que hacer una letra. O haces una letra y después le buscas la melodía. Yo vivo escuchando música. Aparte de tener conocimientos musicales, vivo escuchando música. Entonces, desde que me levanto hasta que me acuesto, la música me acompaña. Entonces, a lo mejor, capaz que escucho un tema y yo dije, qué buena que está para la murga. Ahí va. Entonces, ahí ya la voy separando y la voy escuchando y la escucho y la escucho y la escucho y la escucho. Y capaz que mis hijos me dicen, ¿a vos te gustó esa canción, no? Sí, ¿por qué, mamá? Y porque la estás escuchando hace 20 veces. Es como cuando pones una así de empieza, alarma. Así que te pudre ya, ¿viste? Que la pones todos los días alarma y decís, no, ya, ¿para qué hice eso con la más canción? O menos la así. Más o menos así. Pero bueno, eso es del tiempo y la organización. Para vos viene más que uno no se puede agarrar, va, yo digo, no te puedes sentar y decir, bueno, hoy escribo. Eso no, sale. No. Eso sale. Estás caminando por la calle, escuchaste algo y te salió. Sí, o sea, sí. Eso es la creatividad. Una no puedes sentarte a decir, hoy escribimos. Sí, una de las canciones venía caminando cuando salía del trabajo y se me presentó una letra, no sé por qué, y salió una de las grandes retiradas que tenemos nosotros, que siempre la cantó Lucía, que es una de Abel Pintos. Y bueno, siempre dije, ¿en cuánto la hice? Y la habré hecho en 15 minutos. Y la verdad que, pero salió en el momento. Si la hubiese pensado 3 días antes, ni la tenía en cuenta esa canción. Se dio en ese momento. Y mira, me puedes decir que no, pero ¿esa está preparada para tocarla ahora? ¿Esa gran retirada? No, no, porque Lucía no está bien me con la voz. Me dijo que no. No está bien con la voz. Y bueno, ¿y qué tienen preparado que nos trajeron acá para deleitar al público de Radio Presente y de Feria Americana? Bueno, nosotros básicamente lo que me entero ahora, porque ya no lo sabía, era que vamos a cantar las canciones Leo. Que van a salir en la en el carnaval. Son canciones que no las canto solamente yo, las canta Lucía y las canta Lourdes, como somos las tres solistas, y después nos acompaña obviamente el resto de los chicos de coro que hoy no vinieron, muchos están trabajando. Así que la primera canción que te voy a cantar la canta Lourdes, que bueno, es nueva y es la que va a salir en carnaval. Ahí va. Tenemos el bombo preparado que está medio alejado, que no quiere hablar, Diego, pero va a tocar. Así que, ¿cómo se llama la canción? En realidad nosotros le pusimos Con alma y vida. Sí. Y si te digo de dónde es de Américo, en Tu hipocresía. Ahí va. Vamos. Dale que venimos, el silbato marca, la función empieza. El murguero atento, los bombos a punto, el carnaval comienza. Repletos de ganas, todo el cuerpo baila con mejor destreza. Todos somos uno, bien metejoneros de pieza a cabeza. Febrero que invita al arte callejero y estamos de vuelta. Brillos y colores para estos actores en flores envuelta. Somos integrantes defendiendo el arte y esta alegría. Todos informamos, todos somos uno mismo de mi vida. Con su paso marca el fervor. Qué bonito es verla pasar. Vengan todos para admirar esta murga sin igual y contagiarse al bailar. Por la calle baila sin fin y su pincha luce al andar. Vamos que llega la ocasión, hoy es el día. Baila el murgón con alma y vida. Así va mostrando y tiñendo todo con sus lentejuelas. Al cielo brillo avanza, compás del bombo, las vitas que vuelan. Que se apure el día, que llegue la noche, que esperen los barrios. Preparado el traje, ya sale la murga y a disfrutarlo. Febrero que invita al arte callejero y estamos de vuelta. Brillos y colores para estos actores en flores envueltas. Somos integrantes defendiendo el arte y esta alegría. Todos conformamos este centro murga, murga de mi vida. Con su paso marca el fervor. Qué bonito es verla pasar. Vengan todos para admirar esta murga sin igual y contagiarse al bailar. Por la calle baila sin fin y su pincha luce al andar. Vamos que llega la ocasión, hoy es el día, baila el murgón, con alma y vida, con su paso marca el fervor, qué bonito es verla pasar, vengan todos para admirar esta murga sin igual y contagiarse al bailar, por la calle baila sin fin, y su pincha luce al andar. vamos que llega la ocasión. Hoy es el día, baila el murgón, con alma y vida. Baila el murgón, con alma y vida. Baila el murgón, con alma y vida. Perdón que me equivoqué. No, pero eso no se dice, porque bueno, cuando uno se equivoca, no, yo te digo, me ha pasado en varias presentaciones, de que vos no te das cuenta, porque vos no estás en el ensayo, vos no conocés la canción, y que alguien del escenario te diga, me equivoqué, ahí te está haciendo rescatar que te equivocaste. Entonces déjalo pasar. Perdona, no pasa a mis compañeros nada. En este caso sería. Bueno, pero después se lo decís en el café, ya está. Que... Ustedes la perdonan, no, no. Escúchame, pará, porque yo tengo un problema con los nombres. María del Carmen, sí. Ahí va. ¿En qué murga salías antes? Yo salía en ¿no en se anterior. Podía preguntar eso? No, sí, sí, ah. ¿Por qué no? Cada murga deja una enseñanza. Ahí va. La primer murga que salí yo eran Los Desconocidos de Siempre, de Almagro. Sí. Esa fue mi primera vez donde me sumé al escenario. ¿Muy chica? No. ¿O ya eras grande? Siempre era mamá ya. Bueno, pero podés ser mamá de muy claro, chica. Y, pero sumaba solamente en lo que era coros, nada más. Cuando empecé a escribir... es cuando me incorporé a la murga La Locura de Boedo. Ahí es cuando empecé a escribir y me dieron la posibilidad de que las canciones que yo escribía las podían cantar. Ahí es cuando más empecé a escribir. Y después, bueno, pasó, lo que te contó Leo. Nos abrimos, decidimos hacer el Metejón de mi vida, lo que es hoy el gran Metejón de nuestra vida. Ahí va, el gran Metejón. ¿Y vos, Leo, sos solista o solamente cantas coros? Mirá, está con el mate, como diciendo, ¿qué me está preguntando? No soy ni solista, ni canto coro. Mirá, todavía estoy buscando el lugar en la murga. Pará, ¿no sos director? Sí, por eso te digo. Es el hombre orquesta. Es la murga. Ahí va, es la murga caminante. Entonces, ¿te puedo preguntar lo que sea? Sí, tal cual. ¿Vos de qué murga venías? ¿O pasaste por muchas murgas? ¿Cuánto tiempo hay? Bueno, no importa, tenés que 40 minutos. Escúchame, vos, ¿dónde empezaste y a qué edad? A los 22 años en Los Piantas del Arrabal. ¿A los de 22 grande, años en Los Piantas? Sí, bueno, sí, yo sí. También arranqué a los 18, así que éramos bastante grandecitos. Sí. Los Piantas del Arrabal, ahí habré estado 2 años, casi 3. ¿Pero vos arrancaste ahí, en serio? ¿Sí? Yo te vi ahí. No, pero chiste, digo, chiste. No, pero me sorprende porque era como recién arranco y bailabas como, no sé, el hombre murga. Como loco bailaba, como claro. Loco bailaba. Tipo, mirá qué bien que baila ese pibe. No sé si bailaba bien, pero bailaba como loco, mucha actitud. Siempre. Y sucede, sí. No se negocia, la actitud no se negocia. Bueno, es verdad eso, la actitud no se negocia. Y después, ¿por dónde pasaste? Después ahí me fui a Los Contreras Soldati. Sí. Tuve un carnaval. Volví a Los Piantados y no llegué a salir en el carnaval y de ahí me fui a La Locura, donde pasé 2 grandes años de mi vida. Ah, voy a llorar todo. Ah. No, pero pasé 2 buenos años, la verdad, lo disfruté mucho. Y bueno, y después, como dijo también Mari, nada. Arrancó el gran Metejón para nosotros, tal cual. Así que bueno. La voz que tiene una hermosa voz. Ay, gracias. Pero no quiere hablar. ¿Vos no. En qué murga estuviste? ¿Por dónde pasaste? Yo empecé en Los Desconocidos, a los 13. Era chiquita. Ella era chiquita. Después me fui a La Locura. Un año La Locura no salió, ¿era? Ya no me acuerdo. Y fuimos a los Bohemios de Lugano. Y nada, después volvimos a La Locura. Ya no me acuerdo, ya tengo un lío. Y mucho después, bondi, sí, y después Boedo. Bueno, después La Locura de Boedo, el Metejón. Boedo, Soldati, Lugano. Ya era un lío. Pero bueno, sí. La arranqué de chiquita. Y bueno. No te vamos a preguntar qué edad tenés ahora. 31. Ahí va, mirá, al revés, desde los 13 a los 31. 31. Y bueno, tenemos acá al otro muchacho, ¿es corista o también de chanta como Leo? No, de chanta. Ah, bueno, son todos chantas en esta murga. Y un poquito sí. El bombo no le vamos a preguntar nada, pero no es chanta, me parece. No, o sea, no, no Diego, pone cara Diego, de que no. Y hay otra persona detrás de la pecera que se está yendo. De repente bombista. Lo nombré y se empezó a ir. Es otro bombista. Hernán que no. Ah, y hay una nena ahí afuera. También vino gente que no quiere hablar. O sea, la radio... Ella no... nació murguera. Ahí va, ella nació murguera. ¿Y qué edad tiene ahora? 13. Tiene 13, muy bien. Tiene, sigue los pasos de todo el metejón. Bueno, ¿qué otra canción nos van a deleitar? De esas que prepararon toda la semana, que Leo les dijo el lunes, chicos, vamos a preparar los temas para llevar a Radio Presente. El homenaje. El homenaje, el tango. El tango. Un tango murguero, una mezcla de tango murga. Y el tango tiene sentidísimo mucho que ver con la murga. Y sí. Así que bueno, va ese y tango que sea murguero. Lo que Dios quiera. Vamos. Decime, vos murgón, porque en la noche me vienes a buscar y me provocas. Susurras al oído y me conversas. ¿Será porque febrero siempre evoca? Decime, vos murgón, cuando salimos, ¿no ves que yo ya estoy tan preparada? Mi cuerpo cubierto de pilcha nueva, galera y guantes y a salir escena. Si no es un metejón lo que yo siento, lo que yo llevo acá adentro, lo que yo siento al cantar. Amor sincero y tan verdadero, que lo sepa el mundo entero, murguero hasta el final. Contame, che murgón, lo que te pasa al escuchar el susurrar del bombo. Si el cuerpo se contagia con su ritmo, si para el murguero es casi un himno. Te muestro así, murgón, soy ya entregado el alma, el corazón y nuestra esencia. Febrero hay uno solo, es todo mío, el mes de la alegría y la cadencia. Si no es un metejón lo que yo siento, lo que yo llevo acá adentro, lo que yo siento al cantar. Amor sincero y tan verdadero, que lo sepa el mundo entero, murguero hasta el final. Si no es un metejón lo que yo siento, lo que yo llevo acá adentro, lo que yo siento al cantar. Amor sincero y tan verdadero, que lo sepa el mundo entero, murguero hasta el final. Que lo sepa el mundo entero, murguero hasta el final. Que lo sepa el mundo entero, murguero hasta el final. Me da ganas de bailar. Menos mal que el sábado ya es carnaval y vamos a estar todos ahí bailando en las pistas. Que quiero saber a dónde les tocó este fin de semana para que le digan a la gente que se quiera acercar a ver el metejón de mi vida. Nos tocó Paternal a las 22:15 y después en Saber a la 1. Saber a Parque Saber. Parque Saber a la 1. ¿A la 1 de la mañana? A la 1 de la mañana. Tienen un buen trecho, traten de no comer muy pesado, ¿viste? Que no. te pasa eso, ¿no? Te enfrías, bajas. Ya te duele todo. Comes de más el último. Claro, la primera salida. Pero ya, escúchame, con 34 años no es lo mismo cuando teníamos 18. No, yo tengo 37, no, bueno. Claro, vos me llevas un poquito más. Digo, te pasa todo eso, porque el lado B del murguero es eso. Vos salís con todas las ganas, pero después terminó el corso, te vas al kiosco y lo mirás al kiosquero como diciendo: me estoy muriendo, dame algo de tomar, dame algo dulce. Sos un zombie yendo al kiosco. Con toda la pintura, viste, tipo desgarrada, ¿no? Es el lado B del murguero. Y ni hablar de los lunes a la mañana. Yo entro a las 6 de la mañana los lunes. Los domingos llego a mi casa a las 2, 2 y pico, con suerte, ¿no? Porque A veces no terminamos, ¿viste? Ya se larga. Y 4:30 ya me estoy levantando y digo, ay, el lado B del murguero. Me encanta ser murguero, pero esto no me gusta. Esto no me gusta. Así que bueno, febrero es así para todos los murgueros. Y contanos dónde ensayan y a qué hora, por si la gente se quiere sumar. Obviamente para el año que viene ya, porque ya estamos todos pisando el carnaval. Sí, por supuesto. Ahí en Parque Avellaneda, al lado del Centro de Salud, o sea, vendría a ser Directorio y Fernández. Sí. Justo hay un playón al lado del Centro de Salud número 13, ahí en sí. El costadito. Si no estamos al costado, estamos un poquito más a la derecha. Si pero se van a escuchar los bombos, va a estar Diego ahí tocando y hablando con la gente, porque creo que habla Diego, ¿no? Sí, igual no quiero que, no les digo a la gente que venga ahora, porque la verdad que no. No, ahora en este no. Momento, pero arrancamos a partir del año que viene, así que si se quieren enterar o algo en el Facebook del Metejón de mi Vida, sí. Nada, ahí vamos a estar pasando la info es de cuando arrancaría. Centro Murga, Metejón de mi Vida, ese Facebook. El Metejón de mi Vida. Y en Instagram. ¿Sa? Es igual. Arroba Metejón. Centro Murga Metejón. Así. Sí, está como yo, Yo digo, bueno, voy a pasar las páginas de la radio y no me las acuerdo. Un desastre. Nico sabe lo que me costó pasarle los temas de hoy. Lo que me costó. Teneme paciencia, le decía, le mandaba audio. Te llegó, teneme paciencia. No, la tecnología no es para mí, para nada. Miren esto, todo escrito a mano. Bien. No hay computadoras en mi casa. Perfecto. Así que bueno, yo sé que prepararon otro temita para esta ocasión, mirá cómo me mira. Pare de sufrir. Bueno, si no les parece mal, sí, vamos con la crítica. Vamos con la crítica, ¿es de este año la crítica? Sí, señor. ¿Es un estreno? Es un estreno que habla un montón de cosas que, bueno, pasaron durante el año. Exclusivo, pasaron cosas. Para que le preste atención. ¿Así se llama? Sí, más o menos. Para que le preste atención, está buena la letra. ¿Cómo? El ritmo de la letra. Marcha de la bronca. La marcha, ahí va. Porque acá me están apuntando. Tendría que tener un micrófono, pero no quiere hablar. No se acerca al micrófono. Ahí tiene uno al lado. Está como Diego, el bombista. Lo vamos a nombrar toda la tarde. Claro, estoy haciendo señas porque si hablo lejos el micrófono queda mal. Están apuntando el otro micrófono, está apuntando el bombo, viejo. Ahí va, no importa. Ahí va. Bueno, entonces la marcha de la bronca hicieron una crítica para este año que pasaron cosas, muchas cosas. Así que vamos a escuchar esa crítica del Metejón de mi Vida. Hoy yo quiero que la voz escuche, porque hay muchas cosas que contar. O por bronca o por injusticias, siempre hay cuestiones por criticar. No critico qué color te guste, no critico de qué lado estás. El vivir libre es un derecho que todos debemos respetar. Motivos hay para que estemos criticando. Alzo mi voz, que se escuche, repudie, se sienta. Inclusión, palabra poco usada para los que tienen que avalar. Derecho a estudiar lo que vos quieras y que te valoren sin cuestionar. Te critico a vos porque en las calles reina tanta inseguridad. ¿Para qué hay tantos uniformados? Quieren disfrazar la realidad. Motivos hay para que estemos criticando. Alzo mi voz, que se escuche, repudie, se sienta. Nos están matando día a día y la culpa es la provocación. Esta es una lucha que no cansa. Mi derecho es tu obligación. Cuando decimos no, que no queremos, no te digo ni siempre es un no. No queremos viva, fuerte y libres. Fuera toda discriminación. Motivos hay para que estemos criticando, alzo mi voz, que se escuche, repudie, se sienta. En este país de oídos sordos, la justicia mira y no ve. De memoria de muy corto plazo, pero estamos puño en alto y de pie. Basta de asesinos de promesas, basta de ladrones de ilusión. Somos un país de gente buena, trabajo, salud y educación. Motivos hay para que estemos criticando, alzo mi voz, que se escuche, repudie, se sienta. Critico a las mordazas instaladas, defiendo a la libre educación. Critico al que mata y está libre, defiendo al que lucha y es mi voz. La, la, la, la. Volvió a criticar para que todos tomemos conciencia. Que se escuche, repudie, se sienta. Motivos hay para criticar y deben haber quedado muchos afuera. Muchísimos. Porque la verdad es que sí, la murga critica es lo principal que tiene una murga. Y durante varios años se viene criticando, pero este año ya no sabes por dónde empezar. Sí, yo tengo que ser honesta, a mí no me gusta meterme mucho en lo que es las críticas muy políticas o muy sensibilizar mucho a la gente. Me gustaría más hacer algo más que sea de risa, pero bueno, hoy este año salió esto, con las cosas que están pasando. Uno está muy sensibilizado con el lado malo. Con lo viste, es como que te pega mucho, nos están matando, asesinos de promesas y un montón de cosas. Y bueno, yo creo que salió prácticamente sola la letra con todo esto que me pasó. Bueno, pero la crítica lo que tiene en la murga es que hay que aprovechar ese espacio como para decir lo que todos sentimos y que se escuche, ¿no? Sí, decime. Primero, me encantó la letra. Y segundo, eso te iba a preguntar justo, que si suelen utilizar la picaresca, el doble sentido, o son todas así tan, como decían, disentidas. La mayoría que tenemos siempre son más bien sentidas, porque las escribo yo y yo soy así. Yo soy del lagrimón, ¿viste? A lo mejor me produce eso y entonces... El otro día justo también estábamos hablando con un par de murgueros, ahí después de la reunión del lunes, que hay muchos que opinan que si no hay... doble sentido, humor o picaresca, no es una crítica. Yo no lo creo. Sí creo que tiene que estar el golpecito de risa, como que esto que cantaron recién para un homenaje, ¿viste? O para esto es mi manera de verlo, ¿eh? Aparte es una crítica. Estás criticando y no estás utilizando eso, por lo tanto es una crítica. O sea, porque también se usa, ¿viste? No sé si lo escucharon, la parte de la protesta que le llaman. Y cuando protestás, hay un punto en el que no le estás metiendo onda a la canción. Esto sí lo tenía, obviamente. Además, no englobaba nada en particular, sino que habla de una situación que nos está pasando a todos. Como que sí es una crítica. Pero nada, la pregunta iba para ese lado, a ver si creen que no sería una crítica si no tiene humor. Yo creo que hasta la manera de cantarla no la tenemos que hacer festejándolo. Sino es que queremos que... con nuestra humilde crítica, hacemos nuestra voz, que se escuche, que repudie, que es lo que dice el estribillo, que se sienta, que repudie, y bueno, básicamente creo que básicamente es eso. Sí, sí, además esto de demostrar el momento que estamos viviendo, que no es para nada bueno, no. y nosotros lo sabemos. Pero por eso es muy difícil en este tiempo de que está todo mal, porque a veces, viste, está mal, hay cosas mal, pero bueno, ahora por donde mires. Perdón, me está todo mal, entonces es como más difícil todavía ponerle esa picaresca que decimos de la crítica, que no sea solo protesta, pero realmente posta que a mí me la letra me puso piel de gallina, porque está muy buena. Muy gracias. Buena. Te cuesta mucho porque gracias. La hiciste vos. Cuesta mucho sacarle una sonrisa a la gente, cuesta muchísimo. Sí, y aparte están los aires divididos. Desgraciadamente, ¿viste? Yo creo que hoy pega más un tipo de crítica así que un... qué sé yo, a lo mejor te puedes reír o no te puede gustar, pero hoy por hoy la gente como está tan, como dijiste vos, tan mal con todo este tema, yo creo que a lo mejor lo escucha y dice, sí, tienen razón con lo que están diciendo. Claro, bueno, pero a lo mejor llega más a eso. Conciencia o llegar a todos lados y decir, bueno, pucha, a mí solo no me pasa, viste, un montón de cosas que hoy, es verdad, salimos a la calle y ¿cuántos cursos hay menos, ponele, ahora? Creo que este año son 5 los que bajaron. Y el año pasado habían bajado más también. Sí, bueno, no, cada año vamos cada vez menos, pero este año encima subieron, mismo acá el del Alvear, el corso lo meten en los clubes o en las plazas. Y cada vez hay quieren más quieren negociar eso porque el gobierno le llama el corte de calle, no el corso. Por favor, ni uno menos. Muy bien, ni uno menos. No, polémicas, no, declaraciones. No, pero eso es una realidad, o sea, cada vez hay más murgas, porque la gente arma murgas, pasa por un precarnaval, o sea, no es que entra así cualquiera que dice tengo una murga, no, o sea, es un trabajo, es un laburo, pasan por el carnaval, entran al circuito, pero no hay lugares y cada vez tenemos menos corsos y menos cortes de calle, como le llama el gobierno en las propagandas, ¿no? En vez de poner el corso del barrio, te pone el corte de calle. Claro. Y ahí ya la gente que desconoce lo que es la murga en sí, porque la gente, la que no conoce, la que no ve el laburo, dice, oh, estos que me cortaron otra vez la calle, bueno. ¿Para qué? Que me... Chicos, por favor, vamos a empezar a transmitir un poco más todo, ¿no? Todo lo que es el arte y que tratemos de estar unidos, ¿no? Porque... Y que no es delito. El arte callejero, no es delito. No es delito, muy bien. El arte callejero no es delito y la murga no es solo el carnaval. Eso también, desde los murgueros, tener en cuenta que inundarnos de murgas todo el tiempo no es solo lo que a veces la gente quiere ver, más allá de que nosotros salimos y le ponemos la mejor y creo que es un gran espectáculo que damos todas las murgas, más allá de que somos murgueros. Es una forma de vivir, es una forma de vida que uno elige. No, pero también. Además también uno tiene que ver desde ahí que el carnaval es mucho más amplio y que nosotros somos los que de alguna manera tomamos la posta y lo estamos reviviendo, porque para mí esto es un proceso, revivir el carnaval en una ciudad que murió con la dictadura. Sí, pero la murga obviamente no es solamente carnaval, pero el carnaval es la fiesta popular y en la calle y gratis, que no pase como pasó en Uruguay, que hoy sale carísimo ir a ver un carnaval, que antes era como acá. Pero eso a lo que quieren llegar, quizás. Ah, igual hay tablados gratis, ¿eh? ¿Hay? Sí, hay de todo allá. Bueno, nos quedamos tranquilos entonces. Chicos, en Uruguay hay gratis también, así que pueden ir a Uruguay también. No, pero quiero decir, o sea, están buscando eso, están buscando que se pague. ¿Cuántas veces nos pasó? Nos pasó, creo que en 2 oportunidades con los Inevitables de Flores, que fuimos, llegamos a un club. ¿Y por qué no salimos? ¿Por qué no salimos? Era porque en ese club se cobraba entrada. Y nosotros decidimos no actuar porque me parece que nosotros vamos a presentarnos gratis. Y eso es lo que tiene que pasar. Que no se cobre entrada. Obviamente se cobra el buffet, todo, tampoco es todo gratis. La vida no es gratis, ¿no? Pero digo, la fiesta en la calle, popular, gratis y para todos. Así que estamos muy contentos de que llegue el carnaval. Estamos muy contentos. Y estamos a una adrenalina, pero así. Sí, obviamente, díganme que no. ¿Que no están a último momento con todo? Eso fue la respuesta. No. Típico de murguero, fíjate. Sí, a usted sí. No, señora María del Carmen. Yo, señora, no. Yo con típica señora ya hace rato que ya está, pero estoy ayudando haciendo otras cosas, así que también estoy con lo que estoy ayudando, viendo, no llego. Yo todavía le cuento un dato, no fui a buscar mi traje a la modista. Bueno. Así estamos, es murga. Yo creo que claro, si no es así, no se vive el carnaval. Quedarte las noches cosiendo, quedarte las noches terminando el traje. No, bueno, yo tengo una amiga, le quiero mandar un saludo a Rochi, que me cose todos los apliques al traje porque sabe que yo no lo quiero hacer. Así que qué genial, Rochi. Grande Rochi. Tengo una secretaria. No, pero a vos te cobra, Leo, a mí no me cobra. Tenemos una retirada para retirarnos de este... Sí. Hermoso momento, ¿cómo no? Murguero. Sí, antes de retirarnos con el temita, puedo mandar un saludo pase, a la gente. Pase todo lo que quiera. Del Metejón, a todos los integrantes, nada, que estamos a punto de cumplir 9 años, después de tanto sacrificio, tantos años de lucharla, la verdad. Yo creo que es uno de los mejores años que estamos viviendo. con el año pasado, así que nada, saludo para todos, espero que nos estén escuchando. Y si no, y bueno, hay tabla. Y si no, tal cual. Va a estar grabado y esto va a salir, vamos a chicos. Si supuesto, no escucharon, hay tabla y vamos a ir a ver ese momento. Parece si no escucharon. Así que bueno, bueno, y van a festejar los 9 años, ¿cuándo cumplen? En marzo. Marzo. ¿Van 13, a hacer un 13, corcito? Está muy lejos todavía de eso. ¿No? Esperemos tal vez para los 10, meterle un poquito de onda y quizás tener la suerte de cumplirlo de esa manera. Que ¿alguna fiestita? Pero sí, alguna sí, siempre hacemos, siempre hacemos una juntadita, un asadito, algo. Algo sale. ¿Y para la gente que quiere ir? Para la gente que quiere fiesta, todo. Todavía no quieren... llegamos a tanto, todavía no llegamos a tanto, pero bueno. Organizamos la fiesta y ahí va. Los 10 años puede. Y Radio Presente, Feria Americana, va a estar cubriendo la fiesta del metejón de mi vida. Y los inevitables van a ir a ese corso a bailar. Van a cerrar con altos. ¿Y por qué no alguna vez inevitables y metejón, murgas de flores? Tomados de la mano, salticando. Muy bien. Bueno, la retirada. ¿De qué canción y cómo se llama esta retirada? Se olvidó. Bueno, no. Esta canción se llama Otra vez. Es de los Tequis. Es la de las. Todas las canciones que canté es la última que hice. Ahí va. Y es de Volveré a buscar en su momento la canción verdadera que era la de las Tequis. Ahora también es la nueva de este año, Carnaval 2019. En realidad, como dijo Leo, como tenemos la suerte de que tenemos dos, esta sería la retirada suplente, porque la posta no la pueda cantar Lu por la voz. Ahí va, bueno, tenemos el cambio, la retirada suplente, vamos Diego con ese bombo. Sale el titular, claro. Entra la suplente, la retirada. Otra vez me ganó la pasión, otra vez entregué el corazón y la murga brilló con su magia opacando a la luna. Yo que siempre te canté con el alma y con mi estilo, yo quisiera saber si saldrías rey momo conmigo. Volveré a buscarte como en cada febrero, quiero verte bailar y los bombos sonar de la murga que quiero. Y llorar de alegría, alzar vuelo certero. ¿Cómo no ser así, vivir siendo así hoy siempre murguero? Otra vez termina la función, otra vez se retira el murgón. Y al partir vamos dejando el alma y un salto en el cielo. Esos aires de arrabal que en febrero se palpita, lleva siempre impregnado esta murga y remomo te invita. Volveré a buscarte como en cada febrero, quiero verte bailar y los bombos sonar de la murga que quiero. Y llorar de alegría, alzar vuelo certero. ¿Cómo no ser así y vivir siendo así hoy siempre murguero? Otra vez tengo la sensación, otra vez siento la emoción de sentir en el pecho profundo algo que retumba. Solo déjate llevar, que febrero va deprisa. A murguear que afuera es carnaval y Momo lo organiza. Volveré a buscarte como en cada febrero, quiero verte bailar y los bombos sonar de la murga que quiero. Y llorar de alegría, alzar vuelo certero. ¿Cómo no ser así, vivir siendo así hoy siempre murguero? Volveré a buscar como en cada febrero, como en cada febrero. Quiero verte bailar y los bombos sonar de la murga que quiero. Y llorar de alegría, alzar vuelo certero. ¿Cómo no ser así, vivir siendo así hoy siempre murguero? ¿Cómo no ser así, vivir siendo así hoy siempre murguero? ¿Cómo no ser así, y hoy siempre murguero? Pero, muy bien. Mirá que Leo me vino con una cara de no hicimos la tarea y al final, gran tarea hicieron. Sorprendieron. Me quisieron hacer de tener miedo, transpirar, lo lograron. Pero llegamos a la hora con estas canciones hermosas y todo lo bonito que dijeron del carnaval. ¿Quieren aprovechar de decir algo más para este cierre? Que ya nos estamos despidiendo del metejón de mi vida. Mira, si querés y hay tiempo, te cerramos con un temita. Si querés y hay tiempo, te cerramos con un temita más. Se escucha un no, pero pero yo voy a decir que sí. No hay error. Ya está. Leo nos dijo que nos cierran con un tema más. Diego está muy contento. Mirá, está re contento, Diego. Ya estaba cargando el bombo en la camioneta. Bueno, Diego, vamos con la de Abel Pintos, ¿era? Con la de Abel Pintos. Arriba todo el mundo, la murga machacha ya está. Con bombo alocado, con ritmo soñado. La bandera flameante incesante bailando al compás. Se van saludando y la murga bailando. Y el murguero se entrega otra vez con su arte en su pie, que enloquece otra vez, es que este metejón se va retirando. Y al marchar va dejando su estela que suelo recibe regando el asfalto y así recordando. Porque nos gusta bailar, nunca se opacarán los sentimientos. Puedo pedir el deseo, yo solo quiero murguear el metejón que está en esta noche. Es la razón de mi vida, por eso la quiero. Hacia flores se irá con su sueño cumplido de haber brindado su arte que el murguero imparte. Llevamos la marca y el prestigio grabado en la piel. Murguita, sabes todo lo que quiero. Y el murguero se entrega otra vez con su arte en su pie, que enloquece otra vez, es que te mete. Se va retirando. Y a marchar va dejando su estela que suelo recibe, regando el asfalto y así recordando. Porque nos gusta bailar, nunca se opacarán los sentimientos. Puedo pedir el deseo, yo solo quiero murguear el metejón que está en esta noche. Es la razón de mi vida, por eso la quiero. Nunca se opacarán los sentimientos. Puedo pedir el deseo, yo solo quiero murguear el metejón que está en esta noche. Es la razón de mi vida, por eso la quiero. Es la razón de mi vida, por eso la quiero. Es la razón de mi vida, por eso la quiero. Bueno, muy bien, Leito, que metió ese bonus track. Con la negativa de todos, pero lo metimos igual. Salió. Estuvo muy bueno. ¿Cómo no lo querían cantar? Esa es la que salió caminando, saliendo del trabajo. Justo cuando cruzaba la vía de Caballito, dije, nunca se opacarán los sentimientos. Pará, pero ¿estabas atenta a la barrera? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque justo pasó así, dije, estaba escuchando la canción. Dije, nunca se opacarán los sentimientos. Ah, salió la y salió, y te sentaste a la vera de la vía. Sí, a gracias escribir. A Yanina, que es la otra directora, sí, que tanto me la pedía la canción, María Cela, Mari la salió, hizo. Salió, bueno. Mari la hizo. A su tiempo, pero la hizo. Bueno, muchas gracias a los integrantes, un par de los integrantes del Metejón de mi vida. No, gracias a ustedes. Leo, ¿quería decir algo? No, gracias a ustedes, la verdad, les agradecemos por este momento, este espacio que nos dieron. Y bueno, y tienen espacio abierto para cuando quieran decir sus presentaciones, cuando quieran traer una canción nueva, cuando quiera venir Diego a hablar un día acá conmigo. No, saluda, que Diego. Eso pase. No, porque acá esto no es radial. Le están poniendo el micrófono en la boca y lo mira como diciendo, te mato. Así que yo traduzco todas las caras. Así que bueno, nos vamos a ir a una pequeña tanda y ya volvemos con más Feria Americana.

hacia adelante, sin reprochar lo que falta. Lo que está perdido, perdido está. Ay, ay, qué paradoja es esta vida. Lo que te da después te quita. No hay duda que saltado te vas. A paso firme subiendo peldaños. Señales me orientan desde enigmático. Este desafío trasciende fronteras. Volvería a nacer. Ni rumbo fijo, uso de brújula mi corazón. Qué tremendo este sendero, pero al final habrá algo bueno. Siempre que llovió salió el sol. Bueno, ahí estamos escuchando uno de los temas de Mareadores, Amar o Morir. Y estamos en comunicación telefónica con Leandro, el cantante y guitarrista, ¿no? ¿Me equivoco, Leandro? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien de aquí? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. No, cantante, cantante. ¿Cantante solo? Sí, en su momento sí, era acompañada con la guitarra, por decirlo de alguna manera. Sí. Ahora solamente estamos cantando. Ustedes tienen 13 años, hoy dije 15. Los agrandé un poquito. Agrandaste un poquito, no, por ahora vienen 13. Por ahí hice mal las cuentas. Porque yo los iba a ver hace mucho tiempo, creo que hace 13 años, que ahí sí vos tocabas la guitarra. Claro, claro, claro, claro. No, ahora no, ahora ya estamos cantando nada más. La verdad que está Carlos en la guitarra y no hace falta que yo sume de ese punto. Entonces contame, ¿hay una guitarra sola? Hay una guitarra, sí, la formación es guitarra, bajo, batería, con cantante. Sí. Y bueno, hay unos saxos que se suman en algunos shows. Invitados. Que permitan su tiempo. Invitados más que sí, pero como que ya son parte de la banda. Uno los toma parte de la banda porque están siempre, generalmente. Siempre que su tiempo se lo permita. O sea, la banda fue pasando por varios estilos. Sí, sí, sí. O de siempre manera, mantuvieron... Sí, sí, sí. Ahora está más rockera la banda. Está más rockera, pero sí. Contame un poquito cómo empezó, cómo fue la idea de Mareadores, pasaron por varias formaciones. Fue alterando, con los años fue alterando la formación bastante consecuentemente, sí. Se fue acomodando. Sí, a medida que fue, bueno, hasta el día de hoy, como que ya fue tomando, allá hace unos años, como que ya tiene una identidad, como que va agarrando una identidad, ¿no? Desde la asunción de Charlie en la guitarra, que le dio su sonido también, y bueno, en la composición también colabora conmigo. Ahora está Juan Vareiro en el bajo, que la verdad que un gran referente, buen muchacho, buen músico. Y hace poquito lo sumamos a Miguelito Benito, que ahora este sábado 9 de marzo, si no me equivoco, que a veces me falla la memoria. Sábado 9 de marzo, sí, cae sábado. Sí, es el primer show que va a presentarse él. Ah, tenemos baterista nuevo. Por eso, sí, sí, te decía. Que bueno, a medida que fueron pasando los años, no, y bueno, como que power trio lo definiría yo con cantante. Bueno, pero ¿no? la digamos, la formación y lo que quieren transmitir en la banda sigue siendo la misma eso esencia. Eso se sostuvo siempre. Sí, eso siempre se sostuvo, creo yo. ¿Quiénes escriben? Que... ¿Cómo lo encaran a la escritura? Las composiciones son mías, la mayoría en el primer disco. Después, bueno, se sumó, como te decía, se sumó Carlos, que es el violero, Sí. Y él aportó mucho también desde lo musical y con algunas letras también. Tiene buena pluma, Carlos, también me gusta cómo compone. ¿Cuántos discos tienen en la calle ya? Ya son dos. Dos. Ya vienen dos. El primero que es Prisionero del Infierno. Sí. Y el segundo que es Amar o Morir. Ok, del tema que escuchamos recién. El tema que sí, tal cual. Ahí va. También me pasaste uno nuevo. Proceso del tercero. Estamos con algunos temitas nuevos que vamos largando. Al finalizar el año pasado fuimos tirando algunos temitas nuevos y ahora lo estamos armando. ¿El tercer disco están armando? Claro, tal cual. La idea es para así estimado, viste que está todo muy complicado el tema, pero bueno, vemos si para agosto o septiembre ya podemos darlo a luz. ¿Y los temas, los discos anteriores están en alguna plataforma para que lo puedan bajar, la gente que lo quiere escuchar? Sí, Spotify, YouTube, sí, yo ahí me mataste mucho, Nati, pero sí, lo que es virtual, viste, pero sí, está en Spotify. Está o sea, tenés alguien que te asesora en eso y trabaja con la página y con la difusión, claro, digamos. Claro, tal cual. Pero es una banda. Están haciendo una labor impresionante, que son Melina y Laura, que ellos laburan con las redes sociales, la verdad que lo hace muy bien la chica, les agradezco, les mando un saludo de paso. Lea, necesitaría yo alguien que me asesore en esto, porque yo soy medio queso con las redes y la difusión, trato de ponerle toda la onda, pero siempre me olvido los nombres, te nombro mal las cosas en inglés. Sí, pasa, a mí me pasa también. A vos te pasa, no te reentiendo, sí. Leo, o sea, no te voy a decir nada. Al mismo colegio no fuimos, pero bueno. No fuimos al mismo colegio, pero... Una formación parecida tuvimos. Tuvimos una formación parecida, que estamos lejos de ese tipo de redes, y no te voy a preguntar entonces el Instagram, el Facebook. Sí, creo, mira, por lo que siempre escucho que vamos a Variadores Rock. Ahí vas a encontrar todo. Tenés en YouTube, tenés en Instagram, tenés en... Ponés Variadores Rock y sale todo. Claro, lo mismo en Spotify, yo Spotify lo escucho, viste, me lo bajé y lo escucho bastante. Ahí va. Y nada, en YouTube lo mismo, o sea, siempre por Variadores Rock vas a encontrar nuestro material. Bueno, yo voy a buscar... audio visual. Voy a buscar Wi-Fi y me voy a bajar los discos de Mariadores, así ya Perfecto. Los tengo en mi Spotify y lo vamos Perfecto. Difundiendo, así que lo estamos difundiendo acá en la radio. Y bueno, entonces me decías que tu primer show del año va a ser este marzo o va a ser antes. Mirá, tenemos ahora una fechita que salió acústico ahí en Bar en Vivo, pero voy ahí yo con Charlie, voy a ir con algún viento. Formación reducida. Sí, hacer una presentación ahí que es para compartir porque es para una gente, un evento solidario, entonces bueno, siempre... Bueno, pero ¿querés pasar la DIRE? Sí, ¿puede ir todo el mundo que quiera? Claro, totalmente, es gratis. Contame, ¿dónde es esto y cuándo? Esto es en Bar en Vivo, que es en Bonplan y Niceto Vega. Niceto Vega, 5206, si no me equivoco. Bar en Vivo, justo en la esquina de Bonplan y Niceto Vega. ¿Cuándo? El sábado 9 de marzo vamos a estar con Santo Placar y Cabeza de Elefante. Hay que agendarlo, pero igualmente lo vamos a volver a pasar para marzo en la Gacetilla, para que lo vuelvan a escuchar y se acerque la gente a ver a Mariadores. Perfecto, dale, buenísimo. Así que bueno, presentame el tema que me pasaste, este nuevo, Burocracia, contame un poquito de qué se trata y cómo salió la letra y presentámelo y ya lo pasamos. Bueno, ese tema es un poquito lo que venimos viviendo, a mi conciencia, a mi criterio. Yo lo que hice fue la letra y el esqueleto del tema, digamos, como una maqueta del tema, después se lo llevé a Carlos y él hizo todo la mala, le metió toda la magia y todo el colorido que tiene el tema. Es el corte, la presentación de lo que va a venir, es un adelanto, como te decía, que veníamos haciendo. Ahí va, tenemos exclusividad, Feria Americana tiene exclusividad con este tema. Sabes que sí, porque son la primera radio que lo va a hacer sonar. Hasta ahora se lo pasé a muchas radios amigas que suelen invitarme a tocar o a difundir. Y ustedes son la primera que lo van a pasar. Ahí está, primeríamos. Sí. ¿Y qué te iba para algo más te iba a decir? El 9 de marzo. Esa es la fecha más importante que tenemos. Esa es la fecha más importante. ¿Y la del acústico? El acústico es el 9 de febrero. El 9 de febrero. Todos los 9. Ustedes los 9 tocan. Y por ahora se viene dando así. Bueno, sí. Entonces el 9 de febrero van a estar en un evento solidario. En Niceto Vega. Y en marzo. El 9 de marzo esto sería en el Uniclub, que exactamente la dirección es en Guardia, a la vuelta del Abasto. Sí, ya sabemos dónde es el Uniclub. Igualmente en marzo vamos a pasar toda la data. Perfecto, no buenísimo, te preocupes. Nati. Así que bueno, presentame Burocracia y muchas gracias por este llamado, por este tiempito que nos diste para presentar a tu tema y tu banda. Sí. Y están todos invitados.

estar con mis amigos, lograr mis sueños, ir a jugar, me gustan los dinosaurios, sentirse bien con lo mismo, que todos estén jugando con el que más querés, cuando alguien te hace como reír, es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz, es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirun dirun din en este hermoso jardín. A momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta. Radio Presente. Nosotros decimos presente. Por el derecho y la obligación de informarnos libremente, yo digo presente. Yo digo presente. Somos presente, la voz del Ex Olimpo. Quien me ve siempre parado, distante, asegura que no sé zambar. Me estoy guardando para cuando llegue el carnaval. Estoy mirando, sabiendo, sintiendo, escuchando y no puedo hablar. Me estoy guardando para cuando llegue el carnaval. Veo piernas de losa de esa chica que pasa y no puedo tocar. Me estoy guardando para cuando llegue el carnaval. Hace cuánto tiempo que deseo su beso, impregnado en maracuyá, me estoy guardando para cuando llegue el carnaval. ¿Quién me ofende, humillando, pisando, pensando que no voy a callar? Me estoy guardando para cuando llegue el carnaval. ¿Y quién me está aguantando la vida y duda que voy a retomar? Me estoy guardando para cuando llegue el carnaval. Yo tengo tanta alegría escondida, callada, que quiero gritar. Me estoy guardando para cuando llegue el carnaval. Pero mejor me voy yendo, no sea cosa que otro me quite el lugar. Me estoy guardando para cuando llegue el carnaval. Me estoy guardando para cuando llegue el carnaval de Chico Buarque, que es este tema. Eu tô só vendo, sabendo, sentindo, escutando e não posso falar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu vejo as pernas de louça da moça que passa e não posso pegar. Tô me guardando pra quando carnaval chegar. Há quanto tempo desejo seu beijo molhado de maracujá. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. E quem me ofende humilhando, pisando, pensando que eu vou aturar. Guardando pra quando o carnaval chegar. E quem me vê apanhando da vida, duvida que eu vá revidar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu vejo a barra do dia surgindo, pedindo pra gente cantar. tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu tenho tanta alegria adiada, abafada, quem dera gritar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Bueno, acá estoy. Me siento sola y abandonada hoy en las noticias porque siempre suelo tener algún... Bueno, mi compañero que debe estar en algún hospicio por ahí. Nico, que está en mute porque no tiene micrófono. Y no va a aportar a estas noticias. Pero la noticia más relevante de la semana, entre tantas que hay, ¿no? Para decir, fueron estos locos 45 grados de térmica. Porque uno veía en el termómetro que decía 33 grados, pero sensación térmica, que eso no sé dónde lo sacan, de dónde sacarán la sensación térmica de 45 grados. Jamás visto, o por lo menos yo no recuerdo de haber sufrido así este calor, aparte trabajando, salías a tomar el bondi, parecía que te azotaba el fuego desde los infiernos del asfalto, ponías, porque viste que ahora en las noticias de verano, o sea, pasa de todo en el país, pero la noticia de verano es crónica preguntándole a la gente, ¿con qué acompañas el mate en la playa? Y vamos a poner un huevo frito en el medio del 9 de julio a ver si se hace. No, huevo frito no, un huevo a ver si se hace frito. O sea, estuvieron el otro día, yo estaba mirando las noticias, estuvieron el otro día 10 minutos esperando que el huevo por lo menos se haga un poquito en el medio del 9 de julio. Digo, no tienen otra cosa que hacer. Pero acá lo importante es que, como sabrán, dijeron en la tele más de 90.000 usuarios sin luz y apagones constantes. A pesar de estas tarifas altas que supuestamente iban a organizar y a mejorar los servicios. Yo tengo amigos, y hoy estoy hablando con una amiga mía que se tuvo que ir de la mamá, porque en el barrio de Lugano, más o menos en el Lugano Centro, por ahí por Entre Riestra y Barros Pasos, hay 4 manzanas que hace más de 46 horas que están sin luz. Y cuando llaman, que ya se cansaron de tener números de reclamo, por doquier, tienen papeles enteros al ENRE, a Edesur, le dicen que ahí no hay problema, que ya se devolvió el suministro. Y eso no fue así. Entonces ya no sabemos a dónde llamar, ya no sabemos qué hacer. Esta pobre gente ya va a ir por las 72 horas sin luz y no tiene sentido. Tienen unas tarifas que, bueno, ya todos sabemos cuánto están, pero algunas oscilan, no sé... Hay gente que tiene más suerte y le viene menos de 1.000 pesos. Bueno, a esta familia que hace 72 horas o 46 horas más o menos que están sin luz, le vino el mes pasado 5.000 pesos de luz a una casa de familia. Y hoy, ¿con qué bronca? O sea, a vos te agarra la bronca y cortás una calle y después, ay, no se puede cortar la calle. Pero ¿a quién le vas a hablar? Si no te dan bola en los llamados. Te dicen encima desde Desur, no, pero acá me figura como que ya devolvimos el suministro. ¿Qué tenemos que hacer? Pero bueno, espero que esto se regule, que no sé si van a bajar las tarifas, pero que por lo menos haya luz y haya suministro de luz, que con este calor y toda la pérdida que puede llegar a tener esto que está pasando. Así que bueno, esto era una de las noticias relevantes que quería decir y quería hacer esta denuncia de que los llamados y las quejas a Edesur no están siendo captadas, no están siendo

prohibido. Bueno, ahí pasaba Oxidado del Quinteto Negro de la Boca con Las Pastillas del Abuelo, el Piti. Me está tirando letra a Nico, que me puso este tema que me gustó mucho, y le digo, por favor, lo quiero presentar, decime cómo se llama. Y ahí me dijo todo detrás de la pecera, tan atento como siempre, Nico. Te amamos, Nico. Bueno, vamos para la gacetilla. Feria Americana. Déjate perder, que te vas a encontrar. Bueno, ahí estamos con este ritmo de carnaval, porque la gacetilla hoy va a ser toda de carnaval. Porque los murgueros imponemos el carnaval en febrero. Acá estoy hablando con mi coequiper del día de la fecha, mi hermano el Badi. Le estoy preguntando cuántos corsos hay en total y me está escribiendo 25 corsos en total, de los cuales vamos a nombrar algunos. Los 25 corsos oficiales. Él no habla, él escribe. De los 25 corsos oficiales vamos a nombrar algunos de los de Capital Federal para que se puedan acercar al corso más cercano de su barrio. Tenemos el de Almagro 1, que es en Corrientes, entre Bulnes y Medrano. Tenemos a Boedo 1, Boedo entre Independencia y San Juan. Boedo 2, Belgrano entre Massa y Colombres. La Boca, Benito Pérez Galdós, entre Pedro de Mendoza y Brim. Qué de nombres de calles, ¿eh? Tenemos el de Mataderos, acá cerquita, Alberdi, entre Escalada y Araujo. Tenemos el de Villa Urquiza, Triunvirato, entre Monroe y Olazábal. Y también tenemos un corresponsal del Oeste, porque yo le dije, ¿te puedo presentar como el corresponsal del Oeste? Me dijo que le copaba el corresponsal del Oeste, porque también en el Oeste, en la provincia de Buenos Aires, hay corsos. No son oficiales, pero hay corsos. Vamos a estar contando a dónde van, quiénes van a estar para este fin de semana, por lo menos, porque ya cada jueves de febrero vamos a estar nombrando los principales corsos de la provincia de Buenos Aires, del Oeste más que nada, porque tenemos ahí un corresponsal que ya está enganchado, me dice Nico, estaba así como estirando un poquito. Bati de la Fisura de Morón, mi corresponsal personal del Oeste, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan todos por ahí, del otro lado de la radio? Del otro lado del parlante andamos muy bien, acá calorados, porque no sé bien. Si por allá por el Oeste hace calor, pero acá en Capital hace muchísimo calor. Sí, acá también estamos ensayando en este momento, me escapé un ratito del ensayo para poder pasar las novedades y los cursos autogestivos e independientes por la zona. Me parece muy bien que te hayas escapado del ensayo para ser el corresponsal estrella de esta Feria Americana, que vas a estar, me dijiste hoy, firmamos el contrato, vas a estar en el mes de febrero siendo el corresponsal exclusivo de Feria Americana. Eso mismo, ahí asumiendo el compromiso, por eso alejándome del ensayo con lo que implica todo eso. Me parece muy bien que te alejes de esa gente. Bueno, contame un poquito esto de lo autogestivo, ¿no? Contale a la gente un poco cómo es. Ya estuvimos hablando en una oportunidad que ustedes vinieron a hablar un poco de espectáculos de murga, en uno de los primeros programas de Feria Americana. Eso mismo. Así que contanos un poco para la gente que no escuchó cómo es este tema de los corsos de provincia, que no son oficiales, que son autogestivos. Eso mismo, bueno, los corsos en provincia lo organizan las mismas murgas, somos todas murgas autogestivas e independientes, eso significa que no dependemos de ningún municipio y que hacemos todo, como quien dice, en criollo, a pulmón, ¿no? También hay murgas en Capital que están fuera de circuito, que operan de la misma manera que operamos nosotros acá en zona oeste y en todo el conurbano, zona sur, noroeste, norte, y me atrevo a decir de todo el resto del país también. Hacemos todo a pulmón, como dije, es autogestivo, entonces o hacemos movidas durante el año, ya sea algún corso, alguna varieté, o X cosa como para generar plata para poder hacer los corsos, para poder bancarnos los viajes, los instrumentos, claro, y todo lo que conlleva el gasto de la murga. Es muy importante la difusión de esos eventos en el año porque a partir de eso ustedes tienen el dinero como para bancarse este corso de febrero. Eso mismo. Se implica y también un tema con los distintos municipios, que hay muchos municipios que están en contra de los corsos, capaz que por ser independientes y autogestivos no le gusta que aparentemente que la gente se organice, ¿no? En expresiones artísticas como es todo esto. Ahora digo, es una cosa de locos, ¿no? Porque para no decir otra cosa, porque digo, no les gusta que se organicen. Ni que fueras todo desorganizado y le hagas un despelote en el medio de la calle. Vos te estás organizando, estás previendo un corte de calle. El corte de calle lo tienen que pedir al municipio, ¿no? Sí, se entrega una nota, depende de la municipalidad con el tiempo de antelación. X sí. Tiempo, en donde el municipio en algunos casos te da lo que hay enseguida, en otros no te da el ok, en otros no te da respuesta directamente. Bien. Entonces se implica también un gasto de energía en ir a preguntar, che, ¿qué pasó? Che, ¿por qué? ¿Está la bajada? Sí, no. Para bueno. Adelantarte, ahora en Morón, por ejemplo, el municipio de Morón, sí. Entregamos las notas como corresponde todo y nos ha llegado información de que el municipio va a venir, y lo digo en criollo, a romper las pelotas con todo el tema de la parrilla. Claro. ¿No? Van a pedir, no sé, todo lo que corresponda a bromatología. Cuando hacen la vista gorda en un montón de cuestiones municipales que tienen que ver con la misma materia. Como una amenaza. Bueno, vos hacelo, pero vamos a ir por vos. Sí, nosotros desde acá, desde Morón, lo vamos a hacer. Y mismo tenemos uno de los cursos de este fin de semana, que te voy a pasar ahora la data, sí. Que lo tenían que hacer en un lugar y tuvieron que suspenderlo de ese lugar y hacerlo en otro por estas cuestiones municipales que estamos hablando. Bueno, y contame cuáles fueron los que están cerrados y que vamos a desear a Dios, Momo, que se hagan y todo tranquilo y con la fiesta que merece el carnaval. Contame cuáles son los puntos principales que me podés contar. Mira, ahora, por ejemplo, la murga Matamufa tiene este sábado 2 de febrero y domingo 3 de febrero el corso, que inicialmente lo iban a hacer en la plaza donde ellos ensayan, en Ramos Mejía. Sí. Y como el municipio no dio respuesta a ninguna y varias veces intentó prohibirle los corsos, muda en esta ocasión a Ciudad Evita. Ciudad Evita. No recuerdo las calles, pero que quiera participar, busca por internet. Pasa la por página. Facebook, o Instagram, sí. Murga Matamufa, o sí. Marta Mufa creo que está, pero bueno, se googlea y se encuentra, sí. Y ahí está la dirección bien del corso. En Ciudad Evita. En Ciudad Evita. Perfecto. La murga es de Ramos, pero bueno, este carnaval lo hacen en Ciudad Evita. El carnaval pasado lo hicieron también en Isidro Casanova, o sea, se van mudando porque no pueden hacerlo en la plaza donde ensayan todo el año, que sí. Es una picardía que pase eso, porque bueno, cuestiones políticas claramente desde la municipalidad, de La Matanza en este caso. Okay, después ¿qué tenemos? ¿Qué otra murga tenemos? Después tenemos Aturdidos por el Bombo también de Moreno, hacen un corso, desconozco las ubicaciones exactas, porque mismo tenemos una página, todas las murgas autogestivas e independientes, donde plantamos los cursos que vamos organizando, y por una cuestión de seguridad incluso solo ponemos la zona que es, ¿no? Entonces tenemos clasificado por zona oeste, zona sur, ¿no? Sí. Zona noroeste, entonces bueno, después de que se quiere ir interiorizando como que busca la murga y encuentra un poco más de información. O sea que detalle. Está todo detallado en internet buscando la murga, y te sale dónde van a salir y cuántos fines de semana. ¿Estos son todos los fines de semana o por fin de semana hay distintos cursos que se hacen? No, hay todos cursos distintos. Por todos ejemplo, cursos distintos, okay. Nombré de Matamufa recién, que es la murga de esta que tiene conflicto ahora con el municipio, sí. Hace este fin de semana, capaz que hacen el fin de que viene, la verdad que no sé, pero para no andar diciendo cosas que no son, claro. Vamos a dejarlo en un supuesto, el fin de que viene no hacen, ellos salen a otros cursos. Vamos a dejar puntos suspensivos porque el corresponsal del oeste la semana que viene va a estar saliendo en esta gacetilla de carnaval, informándonos paso a paso y también denunciando, si hay algo que denunciar, esperemos que no, pero bueno, esperemos uno nunca que no. Sabe. Yo te adelanto que lamentablemente sí, pero para eso estamos también las murgas, llevamos la voz del barrio, de los vecinos, a cada corso que vamos nosotros y bueno, es muy el distinto, resto de las murgas. Es muy distinto hacer murga, o sea, la murga del sentimiento de todos, pero es muy distinto hacerlo cuando ya te entorpecen y te están todo el tiempo como tratando de agotar la energía, pero nada, el murguero del oeste va al frente. Totalmente, el oeste, zona sur también, algunas murgas en capital que tuvieron algún que otro ida y vuelta con, voy a decir, la Federación de Corsos Porteña, pero no sé bien cómo se llaman, pero también hubo algunos sí, así vueltas. La comisión. Pero, tristeza. Ahí va. Definición. Pero bueno. A mí también me dictaron, acá me hicieron así como, viste, cuando lees los labios. Dijo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Comisión. Y bueno, entonces teníamos el de Matamufa y ¿qué más? Tenemos Aturdidos por el Bombo de Moreno, sí. Matamufa, Prisioneros del Delirio de Zona Sur, sí. Profetas de la Alegría también de Zona Sur, esto es el sábado 2, Murgueros de la Nada, Zona Oeste, dice, no recuerdo bien dónde queda, sí. Vicenta Tinte también de Zona Sur y Elegantes del Sur. Elegantes también. Del Sur también. Eso es todo el sábado 2. Todo el sábado 2. ¿El domingo? El domingo 3 tenemos, repite, Prisioneros del Delirio de Zona Sur, Murgueros de la Nada de Zona Oeste y Matamufa de Zona Oeste. Muy bien, ¿y para ustedes? La próxima semana voy a interiorizarme un poco más en varias murgas que hay. Por y favor. Pasar más información. Porque por esta favor. Es una página donde no están todas las murgas porque también se van pasando información y sé que hay varios cursos más por la zona, pero no recuerdo ahora. También es toda pulmón también, la página. Sí, hay un curso, creo que es en Caseros, pero no quiero tampoco andar dando falsa información, bastante bien la tele. No te voy a decir una cosa por otra. Bueno, ¿y la fisura de Morón dónde va a estar? La fisura de Morón va a estar este domingo en el corso de Matamufa, por eso tanta información también, ¿no? Ahí va, porque tenemos que ir a verlos ustedes. Bueno, yo no porque bailo. Los murgueros somos así, no nos podemos ir a ver mutuamente a menos que tengamos el día libre. Si algún corso, pero también. En algún momento nos vamos a cruzar, en algún momento acá Feria Americana va a ir a ver a la fisura de Morón. ¿Y por qué no el escenario va a estar acá cantando cuando ustedes dispongan? Perfecto, perfecto, que así sea. Prometo para la próxima semana traer mucha más información. Hacer más la tarea, digamos. Bastante improvisado y bastante bien salió, creo. Adelantándome ya. No sé, después lo voy a escuchar y lo voy a evaluar. Dale. Bueno, Mati, muchísimas gracias. Vamos a estar esperando acá en la Gacetilla de Zona Oeste, nuestro corresponsal del Oeste, de todos los jueves de febrero y carnaval. Muchas gracias y feliz carnaval. Perfecto, muchísimas gracias también por el espacio y feliz carnaval a todos los que estén escuchando, todos los que estén escuchando a pleno con todo el carnaval. Dale, listo, nos vemos. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, seguimos con Gacetilla, tenemos acá el corresponsal de Flores, mi compañero y hermano Badi, que va a decir a dónde van a estar los Inevitables de Flores para quien quiere ir a vernos. Corresponsal inevitable, ahí va. Este sábado no teníamos salida oficial, pero corseros amigos nos han invitado. Muy bien. Y arrancamos 19:45, Boedo 2, ahí en la Avenida Belgrano. Un corso muy lindo, muy buen sonido, mucha gente siempre. En Avenida Belgrano, entre Más y Colombres. Un saludo a Carlitos. Saludo a Carlitos, que nos invitó, sí. 21:15, Barrio Mitre, Tren Saavedra, pasaje Postas y Arias. También los chicos fueron los primeros que no dieron el espacio, se recontracoparon. Y 22:20, Villa Devoto, en la plaza, es este corso. Muy buena plaza. Plaza Richeri, Avenida Beiró y Desaguadero. Después el domingo ya tenemos 21 horas, Mataderos, Alberdi entre Jalada y Araujo. Y 23 horas, Paternal Corso Evaluador, Álvarez Jonte entre Terrero y Gavilán. Muy bien, ahí está toda la data. Igualmente en un ratito lo vamos a subir a las redes sociales, así como tanto me ocupo yo de esas redes. Y así pasó la Gacetilla semanal del día jueves, pre-carnaval. Quiero aprender a sambar y que me expliques cómo diablos es que vos moves tu cuerpo así, quebras tu cuerpo así. No quiero más rock and roll. Quiero aprender a sambar. Quiero aprender a sambar y que tus ojos se enamoren de mi cuerpo. Yo quiero ser tu Superman, quiero ser tu samba man. No quiero más el bajo. Quiero aprender a sambar.

de la Capital Federal. Le mandamos un saludo al señor Lencina, que el jueves que viene va a estar conmigo de nuevo. Le quiero mandar un saludo a mis viejos, que siempre me escuchan. Y un saludo especial, que va a viajar en avión, en Flybondi, porque yo me voy a ir con ese avión. No sé si se podía decir, pero lo dije, porque es más barato. Me voy a ir hasta Córdoba y le quiero mandar un saludo a alguien que dice que me quiere vender un auto, pero yo no voy a comprar un auto, porque no, yo ya compré bicicleta. ¿Para qué quiero un auto? ¿Para qué me voy a hacer la que tengo para pagar la nafta si no tengo? Le mandamos un saludo a Leandro Zurita, que está allá y nos está escuchando. O sea, somos internacional, no, mentira. En Córdoba no es internacional, pero ya pasamos a ser nacionales y estamos en todos lados. Así que un saludo ahí para el morocho de Córdoba. Y bueno, nada, llegamos al final. Muchas gracias, Badi, por estar acá conmigo. Estamos haciendo un vivo en Instagram. Le mandamos un saludo a la gente que está ahí prendida. Y un saludo a Nico, nuestro operador estrella, que lo amamos profundamente. Nico, sos un grande. Así que bueno, hasta la semana que viene con esta feria de arte llamada Feria Americana. Besitos. Parce que tout le monde s'en fout et moi aussi. Et je le promets pour elle. Et je le promets pour elle. Excusez-moi. Radio Presente.